Hola, buenas a todos. Soy Jesús Ángel y esto es el primer episodio piloto, como lo queréis llamar, de SB Podcast o Science Bitches, que es un nombre que se nos ha ocurrido a Fer y a mí. Este podcast es la forma que tengo de volver al podcasting después de unos cuantos años sin grabar nada. Y entonces se me ha ocurrido pues una fórmula de podcast con episodios cortitos de unos 20 minutos y grabando con diferentes personas, una persona por cada podcast aproximadamente, aunque bueno, todo puede ir cambiando conforme pase el tiempo. En el caso de hoy, el que va a estrenar el podcast va a ser Fer. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre ti, en plan Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues yo soy Fernando. Estoy estudiando químicas ahora aquí, aunque dentro de un poco más de un mes me marcharé a París. Y bueno, llevo el blog Electrones Excitados para contar unas cosas de ciencia, intentar explicar cosillas para que las entienda todo el mundo. Y es más o menos lo que me ofreció Jesús Ángel para hacer el podcast este de Science Bitches. O sea, la idea era coger un poco del mundo de electrones excitados y meterlo en el podcast, ¿vale? Entonces, cuando venga Fer a hablar con nosotros, pues hablaremos sobre temas de ciencia popular que son bastante interesantes, que yo creo que pueden resultar muy interesantes. El programa de hoy, en este programa de hoy, vamos a tener una música, vamos a poner el CD, lo que haya tiempo del CD, de un grupo de Zaragoza, los dos somos de Zaragoza, que se llama Síncopa. Son un grupo de pop rock, más tirando a rock, la verdad, que acaban de sacar un disco que se llama Instinto Animal y que, aparte de que son amigos míos y me dejan poner la música, es que han licenciado el CD, como están optando muchos artistas ya, por una licencia Creative Commons, en la que si se les nombra, pues puedes poner el CD. Entonces, pues voy a poner varias canciones de su disco a lo largo de este programa. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Fer? Pues vamos a hablar al principio de por qué el helio te pone la voz más aguda, por ejemplo. Después, cambiando un poco de tornas, Fer me intentará convencer para que siga viendo Fringe, porque la dejé de ver en la primera temporada. Y luego, para acabar, intentaremos contar también la reacción química que lleva a cabo Sheldon para vengarse de Kripke en el capítulo en el que precisamente le pone una trampa con un tubo de helio que le hace hablar más agudo por la radio. Vale. Así que empezamos. Sí, cuando quieras. Vamos para allá. Bueno, pues primero hablando de lo del helio y de por qué nos agudiza, no sé si se puede decir así, ¿no? Nos pone más aguda la voz. Nos sube la voz, ¿no? Agudiza la voz, sí, nos hace hablar más alto. Todos Vale, hemos pues. visto en las pelis y yo creo que desde crío las coñas de los globos de helio, que si absorbes el aire te pones voz de marcianito. Sí, pones voz de pitufo Y como seguro que y. todos vosotros os habéis planteado más de una vez por qué es esto, seguro que todos. O sea, es que yo nunca me lo había preguntado, hasta que no me lo explicó Fer, no me lo había planteado nunca, la verdad. Y tiene delito porque, claro, lo había visto un montón de veces. ¿Por qué, Sí, Fer? de hecho pasa pues eso, como en el capítulo de Big Bang Theory, que es temporada 3, episodio 9, que lo hemos estado mirando ahora para no decir ninguna mentira. Ay, ay, madre mía. Cuando le pone un tubillo Kripke en el despacho y está hablando por la radio y se le oye más alto, la cosa es que el helio es mucho más ligero que el aire que normalmente respiramos. Entonces, cuando lo expulsamos de los pulmones al hablar, previamente tenemos que haber aspirado helio, lógicamente, si no tiene sentido. Cuando expulsamos el helio, al ser mucho más ligero, sale a una velocidad mucho más alta. Y a velocidades más altas, la frecuencia del sonido es más alta también, por lo que oímos como si la persona estuviera hablando con una voz muchísimo más aguda de la que tiene realmente. O sea, es como ponerte un pedal de efectos, pero por dentro de tu cuerpo. ¿Vale? O sea. Sí, es básicamente eso, es chupar el helio y a partir de entonces ya tienes el pedal de efectos puesto y puedes contar lo que quieras, que parecerá que te lo está contando Papá Pitufo. Sí, yo, por ejemplo, en el local de ensayo, cuando estamos esperando que venga la gente y tal, me pongo en. Tengo una. Aparte, o sea, entre la mesa y la tapa, tengo una reverb. Y ahí tiene un montón de efectos. Y entonces uno de ellos es dar la sensación de que estás. De que has absorbido helio. Y es súper gracioso. Pero un día lo haré de verdad. Pero ahora que estáis todos comprando por internet en Amazon globos de helio para hacer esto, tened cuidado porque si absorbes mucho helio durante un buen rato y no haces parones para tomar oxígeno, tus pulmones se llenan de helio y el helio mola para hacer voces, pero no mola para respirar. Entonces impedirá que el oxígeno llegue al cerebro y moriréis irremediablemente. ¿O no, Fer? Y para siempre, así que... Sí, no, pues... sí, esto no es como el WoW, que puedes ir al cementerio y resucitar, ¿no? Esto no. Sí, no es como Mario, que luego te dan más vida. La cosa es eso. No, no mola tanto. Que si estás respirando helio continuamente, pues no te llega el oxígeno a las células y ¡bum! Hasta luego. Pero bueno, de todas maneras, la cosa es solo respirar helio, que respirar helio combinado con aire no es ningún problema, de hecho es totalmente inocuo. Y ahora que se me está ocurriendo sobre la marcha, que creo que es el helio, el gas que se mete también mezclado con el oxígeno a veces en las bombonas de los buceadores. Porque al ser más ligero que el aire y eso, luego cuando sales a la superficie otra vez, evitas que la descompresión sea tan, tan brutal. O sea, te va haciendo como de relleno también de aire, ¿sabes? Te metes oxígeno y helio y así tienes más volumen de aire para que luego la diferencia de presiones cuando salgas no sea tan, tan bestia. Porque el helio en sí no es nocivo para nuestra salud, ¿verdad? No, el helio sí, solo respiras helio sí, pero si no respiras más que... Si respiras otras cosas, no pasa nada. De hecho, el helio es bastante abundante también, bueno, en la atmósfera. Otras cosas, que sea aire respirable. Sí, claro, si respiras monóxido de carbono, cascas igual. Sí, claro, evidentemente. Entonces, es posible... Se me acaba de ocurrir a mí también sobre la marcha, que esto es en plan... Tenemos un guión que cabe en un post-it. En los parques de atracciones, cuando dan los suelos con helio, molaría sí. que mezclaran helio con oxígeno, para que si los niños juegan mucho haciendo el canelo con los globos, también respiran a la vez oxígeno y no les dé un torzón. No, de todas maneras no creo, el helio de globos no suele ser un helio muy muy muy puro. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, quiero decir, para temas de laboratorio, investigación y demás, sí que se compra helio muy puro, que solo sea helio, porque generalmente lo que se requiere de ese helio es que no tenga nada de oxígeno. Uh-huh. Para que no reaccione con los productos que estás trabajando. Vale. Pero para, yo qué sé, para inflar un globo, simplemente el requisito es que flote en el aire. Sí, si es claro, que tenga la proporción de helio suficiente como para que el globo flote, ya está. Uh-huh. Vale, de hecho, bueno, digo que tampoco es la fuente más oficial del mundo, pero sí confirmo lo del buceo para el helio, ¿vale? Wikipedia lo dice claramente en el tercer párrafo del helio. Ah, mola. Pues eso, no queremos que nadie se nos quede en el camino por haber respirado mucho helio, porque además los que conozcáis la serie, la difunta serie de J-Pod, basada en el libro de Adam Douglas. ¿Adam Douglas? Uh-huh. Es, espera, que no sé si es Adam. Ya veis lo que estamos improvisando en el podcast. O sea, vamos, sí, somos mirando en Google, mirando en Wikipedia, cosas así. Adam Douglas es lo que había en mi mente y el escritor se llama Douglas Copland. O sea que, en fin, estoy que me salgo. Que es el mismo escritor que escribió Microsiervos. Para más Inri, que ya no se puede encontrar en español. Pues en esa serie, y en el libro, una chica entra en el departamento donde trabajan todos los de J-Pod porque el anterior miembro, a base de absorber helio, se muere delante de ellos. Entonces, desde ese momento está prohibido el helio en la oficina. Es muy gracioso. Lástima que la serie no estuviera a la altura del libro ni de coña. Bueno, pasando a otro... Bueno, ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier comentario sobre cada una de las secciones que estamos haciendo se podrá poner a través del blog, o sea, donde sí, los comentarios del WordPress o Twitter o lo que sea. Eso ¿no? es, ahí publicaremos toda una serie de herramientas que podéis utilizar para ello. Sí, bueno, y enlaces con las cosas que estamos diciendo para que luego no digáis esto se lo están inventando. Sí. Bueno, y ahora que antes de pasar a la siguiente parte, comentar una cosa que también es curiosa, que es que al igual que el helio, como pesa poco, nos hace la voz aguda, hay gases que pesan más que el aire y nos hacen la voz más grave. Entonces, lo que hablábamos ahora de que en el blog, pesar más, sale más lento la frecuencia es menor y hablamos más grave de lo que tenemos la voz normalmente. Entonces ya pondremos también enlaces de un vídeo que hay en YouTube con con un par de gentecillas que empiezan a absorber helio y luego hexafluoruro de azufre y cosas así. Pero y se ve como el hexafluoruro de azufre, que es más denso, te hace la voz mucho más grave. ¿Pero el hexafluoruro de azufre también es, o sea, es inocuo o...? O sea, aparte sí, de... Sí, o sea, si mientras no lo respires en lugar de... Sí, sí, no pasa nada. ¿Sí? Ah, pues mira... Sí, porque yo he visto a gente probarlo y decir... hablar grave y ya está. Oye, pues y eso, mira... Hombre, para el hexafluoruro de azufre también mola. Lo pondré también, a ver si me acuerdo de pasarte luego todos los enlaces, que también mola porque como es más denso que el aire, se puede llenar, por ejemplo, una pecera de hexafluoruro de azufre y luego echarle cosillas ligeras, en plan unas ramitas o un barco de papel o algo así, y flotan. Mola. Mola un montón porque parece que estén levitando realmente, pero solo están flotando en el hexafluoruro, que es más denso, es como si flotaran en el agua, por ejemplo. Solo que no lo vemos, porque como es gas, es gas e incoloro, no se nota. ¿Cómo? ¿El hexafluoruro de azufre es barato? El helio sé que es caro, el hexafluoruro de azufre no sé cuánto costará, lo podemos mirar también. No, porque si alguno queremos hacer alguna vez, alguna peli de estas con bajo presupuesto, de serie B, yo qué sé, se puede mirar. Para sí, se puede mirar. Bueno, hombre, es una opción, aunque de todas maneras si tienes la tabla esta de mezclas casi igual es mejor eso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, digo, por no hacer mucho el canelo y que se nos vaya de las manos. Vale, ahora acabo de acordarme al decir esto. Uh-huh. Esto no estaba, os juro por Dios que no estaba esto incluido en el guión y Fer no sabe aún lo que voy a decir. O sea, estás ahora mismo... No tengo ni puñetera idea, miedo me da, pero estás tenso ahí, ¿eh? Pues nada, es que, bueno, como sabéis, vivimos en Zaragoza y hay una exposición en el Centro de Historia, que está en la Plaza San Agustín, desde el día 2 de diciembre hasta el día 6 de febrero, sobre la historia de, bueno, la serie B en el cine español, con el eslogan "cuando el dinero no es el problema". Y yo fui ayer con una amiga y la verdad es que está bastante bien. Para lo que suele haber aquí en Zaragoza, que en cuanto a cultura no es que estemos precisamente boyantes, estaba muy bien. Porque capital europea, ¿no? ¿Eh? ¿Seremos capital europea? Sí, bueno, somos candidatos, pero yo me río de Janeiro cuando dicen eso. Pero bueno, no voy a dar contra publicidad de mi ciudad. Voy a apoyarla a muerte. Pero está muy bien... Uy, que me caigo. Está muy bien porque entras y al principio parece todo así un poco aburridillo, como con paredes, típico centro cívico con paredes y con postes en las paredes de películas. Pero luego vas avanzando y te metes como en ambientaciones de un cine... de unos baños, de en plan todo como escenarios de serie B. Entonces está muy bien. Y luego acabas el recorrido en una especie de sala de cine en la que cada X minutos te ponen una presentación de unos 10 minutos o así sobre pues la serie B, y entonces te ponen como pequeños cortes de películas. Y está muy bien, porque, no sé, te pegas una media horica o así fácil, no es más, la verdad, pero salimos muy contentos. Y yo me esperaba algo peor hecho, y la verdad es que estuvo muy bien. Ya os digo, si veis a Zaragoza o si sois de aquí, en el Centro de Historia, está ahí hasta el día 6 de febrero. Esperamos publicar esto antes del 6 de febrero. Sí, sería una buena idea, porque si no, realmente no tendrá mucho sentido lo que vas a decir. Bueno, y ahora sí que pasamos a otro menester. ¿Qué te parece? Me parece bien. Solo for the record, quería Sheldon, 227 gramos de hexafluoruro de azufre, 429 euros. Pero claro, 227 gramos puede ser una señora bombona. Estaba mirando ahora densidades y por ahí para decirlo, pero bueno, da igual, ya lo pondremos en el blog y pasamos sí, al siguiente trocito. Toda esta información uber y uber friki la pondremos en el post. Si nos acordamos, que es otra. Creo que te voy a dar credenciales en el blog y lo vas a poner tú. O sea, fíjate tú lo que acabas de hacer. Bien, cuando Fer y yo hemos empezado a hablar sobre lo que íbamos a tratar en el podcast y tal... Pues nos conocemos hace tiempo y todo eso, entonces nos teníamos por Skype. Entonces hemos empezado a hablar por Skype y ha surgido el tema de Fringe, de la serie Fringe, que yo dejé de ver como a mitad de la primera temporada porque me aburría. O sea, había un... no sé por qué, también hace 2 años, no sé exactamente cómo será ahora, y me aburrió un montón. Entonces me ha dicho, pero ¿cómo puedes decir eso? Es súper chulo, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces hemos pensado que igual es buena idea... que igual hay gente como yo, que también está un poco desengañado de esa serie, y estaría bien que Fer intentara convencernos de por qué ver esa serie. Así bueno, que, pues, adelante, Fer, convénceme. Yo os cuento. A mí me dijeron, lo mismo que dices tú, de, oh, es que al principio es un poco coñazo. Y de hecho, la gente que me lo recomendó, que fue, bueno, Roberto, que tú le conoces, Roberto Cortador. Sí. Y una amiga mía que se llama Nerea, pues me dijeron, no, pues tienes que ver Fringe porque habla así de ciencia ficción y saca cosas muy chulas y a ti te gustará seguro. Y yo dije, ah, bueno, pues ya me la bajaré. De eso me bajé las temporadas, así a saco, me bajé las dos temporadas primeras. Bueno, para la ministra, compré legalmente en el Corte Inglés las dos temporadas primeras. No, tío. Y bajaste legalmente desde un torrent una copia de seguridad de las temporadas. Compartición de archivos. Es que esto me hace gracia, porque yo antes también hacía la coña de, sí, me compré por internet, jaja, no. Bajar series y contenidos. No, bajé vilmente las dos primeras temporadas. Bueno, y a enero de 2011 es legal. Y además, a ver si el día 18 no se lía parda, pero de momento es legal. Así que te bajaste, igual que me bajo yo, te bajaste de un torrent la serie. Me bajé las dos temporadas primeras y, no sé, me puse a ver un capítulo y dices, sí, lo que dices tú, que a la mitad de la primera temporada es un poco coñazo. Pero lo que pasa es que los, me atrevería a decir incluso los 10 primeros capítulos igual, son un poco coñazo porque la trama es más complicada de lo que parece al principio. O sea, en teoría al principio es simplemente unos crímenes un poco extraños, con situaciones un poco paranormales, y sacan a un tío que es Walter Bishop, que está en una institución mental, y lo sacan. Lleva 17 años allí, lo sacan. Recuerda no hacer spoilers, que te veo. No, tranquilo. Lo sacan de la institución mental y el tío se supone que va a ayudar a resolver los crímenes porque estuvo trabajando estuvo trabajando para el gobierno antes de que lo encerraran. Uh-huh. Y eso, claro, lo que pasa es que al principio parece una tontería, pues nada, sacan a un loco del manicomio para que resuelva crímenes, pero es que a lo tonto se va haciendo más complicada la trama, aparecen nuevos malos, nuevos buenos, bueno, y un montón de cosas que no os voy a decir más porque os chafaré sorpresas de la serie. Y eso, que la verdad es que al principio, eso sí, si os da mucho asco sangre, cosas que rajan y cosas así, no veáis la serie porque se pasan un poquillo. Pero la verdad es que mola bastante y eso, que al principio se hace un poco aburridilla. Incluso me han llegado a decir que es un Expediente X mal hecho. Y bueno, sí, eso igual. Te iba a decir, que a mí al principio sí que me recordaba un poco a Expediente X, salvando las distancias. Pero el rollo, sí, era así muy... A mí la verdad es que me hace mucha gracia, o sea, me hace gracia. No me río con la serie, sí me hace gracia la serie porque está muy bien montado como se meten en la ciencia ficción, pero las explicaciones que dan podrían llegar a ser creíbles científicamente hablando. ¿Sabes? Se meten en historias de lecturas de pensamiento, en revivir muertos, cosas así que... no sé, al principio podría parecer, se están pasando, pero los métodos que cuentan no parecen muy... O sea, son ciencia ficción, pero los tratan de manera que... Sí, los tratan directamente... No digas, venga, tío. Sí, no... Vamos, he dicho más veces, venga, tío, en CSI que en esta serie. Hombre, es que CSI... Pero es que CSI, cuando empiezan a sacar una pantalla del tamaño de mi cuarto y empiezan a tocar en el aire y se mueven por la pantalla A mí lo que me encanta de CSI es que tienen una foto de un cajero automático hiperpixelado, porque igual es una cámara de, yo qué sé, de un megapíxel hiperchunga, y hacen unos zooms hiperprofesionales ahí que te sacan hasta las arrugas del que sacó dinero, que dices, venga, tío, o sea, no, sí, a mí es que CSI últimamente, eso, pues sobre todo de ver, hace el de Miami, que es el que ponen la 5. Sí, es que como ceno con él, más o menos, pues sí lo sigo viendo, pero es que es un... Yo me compraba, porque cuando yo empecé a ver CSI, en mi casa no teníamos internet, que, no sé, año 2001 o así. Posición en el espacio. Sí, en plan, no sé, hace muchos años. Porque yo, bueno, en fin, no tuve internet hasta los 18, en fin, son cosas que algún día escribir un libro sobre mí. Y yo me compraba los DVDs, y tengo cuatro packs de DVDs de CSI. Pero de Las Vegas, que es el que mola. Sí, claro. de Las Vegas, efectivamente. Y me gustaba muchísimo, pero luego la serie empezó a tornar un rollo psicológico y tal, y luego pasan cosas que no me molaron nada, que no voy a spoilear a nadie, y ya dejé de verlo. Porque luego también, cuando contratamos aquí el cable, en un canal que se llama XN también lo echan siempre. Sí, están a todas horas. Ahora de vez en cuando lo pongo y tal, pero vamos, que no es lo que era, ni mucho menos. Pero bueno, Entonces, ¿por qué? Entonces eso, que Fringe es bastante chula, es... te engancha mucho, o sea, yo además sí, el otro día... pero tú ahora mismo lo... Pero, o sea... Sí, que al principio no te enganchas, me vas a decir, te, ¿no? Te vas a... No, no, te vas a cagar en mí, pero tú lo has hecho muy bien, has hecho correctamente el intentar convencer a alguien que no la ha empezado a ver. Pero ahora quieres que te convenza a ti, que la has empezado para que la retomes. Para eso, para todos los que la empezamos a ver y ya dejamos de bajar capítulos porque ya no nos interesaba, ¿por qué deberíamos darle una oportunidad? ¿Y desde dónde deberíamos cogerla? ¿Si desde el principio o ya que vimos una parte desde qué capítulo? No sé. No, hombre, depende de cuándo vieras la primera parte. Yo, con la memoria que tengo, tendría que ver otra vez desde el capítulo 1. Sí, ¿no? Para acordarme de algo y más con esta serie que es tan enrevesada. Pero si has empezado a verla y no te ha gustado, dale otra oportunidad, empieza desde el principio. Si hace 10 días que viste el capítulo 5, pues ponte con el 6. ¿Y si hace 2 años? Si hace 2 años, lo que te digo, ponte con el capítulo 1 y vamos, y si quieres te los paso los MP4 que te los puedes meter en cualquier... en el Mac o donde quieras, en el iPhone y demás. O mi nuevo Mac Mini, jejeje. Por ejemplo, te lo iba a decir así en plan, dejarlo caer. O lo decía o reventaba. Es que me acaban de regalar por Reyes un Mac Mini súper chulo y estoy un poco... Hace 2 días, entonces estoy aún con el subidón. Vale. Pues si quieres en algún DVD o eso, te paso las 2 temporadas y es verlas. Es bueno, lo pasa como con todas las series, que a veces tienes que pegar una maratón de un domingo sin amigos para ver... Joder, pero 6, yo 7 capítulos. Con el tiempo que tengo, me parece que lo de las maratones... No, pero yo, por ejemplo, esta Big Bang Theory sí que la vi en plan maratón, pero esta he ido viendo capítulo por capítulo, uno cada semana o cada 2 semanas, cuando encuentro un ratillo. Y el problema es eso, que es larga también, los capítulos son de 40 minutos. Ya. Pero que eso es lo que también creo que desengancha mucho a la gente, porque en las series en plan Cómo conocí a vuestra madre, Big Bang Theory y demás, que son de 20 minutos... Las ves en el rato de comer y otra cosa, pero es que si tienes que dedicar ya 40 minutos se te va un poco el horario seguro. Pero no, en serio, si tenéis un huequillo, si os apetece empezar una serie nueva o si queréis retomarla porque al principio nos gustó, coged Fringe, que bueno, yo acabé la primera temporada estas navidades y mola muchísimo y estoy deseando empezar la segunda a saco, a ver si me dejan los exámenes. ¿Cómo para... van? ¿Cómo cuántas llevan de...? Que yo sepa, están emitiendo ahora en directo la tercera. La tercera, vale. Y, bueno, eso, la tercera empezó en septiembre, octubre. O sea, que acabará para mayo. Uh-huh. Y eso, otra vamos. Que ha empezado hace poco ahora, que comentaremos seguramente en el siguiente episodio, es la cuarta temporada de Californication, que no sé si la conoces. Yo esa no la he visto. Pues está... Sí, la he visto anunciada en algún sitio, pero... También de cuando tenía el Able o cosas de estas. Alguna vez la de Californication, pero no sé, no la he visto nunca. Sí, ya lleva un par de añicos así. Está muy bien, pero vamos, que ya lo comento para que el que no la sepa que se meta a buscarla. Pero vamos, que lo cuente. Y para engancharos, ¿para qué es el próximo capítulo de...? Claro, claro. En plan... Sobre Californication. Sí, sí, el próximo capítulo. Vale, sí, como veréis me acabo de tomar un trago de hexafluoruro de azufre para poner esa... Sí, sí, para decir en el próximo capítulo. Vale. Y punto último del programa de hoy. Bueno, a no ser que quieras añadir algo más sobre Fringe. No, que se nos vaya la olla luego. Punto último es el de la venganza de Sheldon. Cuando recordamos aquel maravilloso capítulo. En el repetimos que, temporada 3, episodio 9. De Big Bang Theory, cuando... Sheldon sale en la radio nacional y se le queda la voz de pito por el helio. Sí, y después se venga. Se venga como le sugieren los amigos, con una venganza un poco... indolora, porque él pensaba matar a Kripke. Es verdad. Entonces mejor con algo más ligero. Sí, sí, pero se lía un poco las cosas porque no está solo y, en fin, es un poco liada. Y luego encima aparece un vídeo y... ¡Hola, Kripke! Bueno, pues, yo y mis amigos, Leonard Hofstadter y Rasky Papali. Bueno. Sí, sí. Bueno, pues la cosa es que la reacción que hace es que saca toda la espuma y eso. Es una reacción bastante sencilla y que seguro que todos habéis experimentado alguna vez en vuestras carnes, literalmente. Dios mío. Porque seguro que alguna vez os habéis hecho una herida acá en la rodilla de críos y os habéis hosteado contra el patio y os han puesto agua oxigenada, que escuece un horror. Sí. Y cuando te pones agua oxigenada, ves que salen unas burbujicas. Ah, sí. Así, salen burbujitas, luego pones un sonido ahí con el GarageBand de burbujicas. Sí. Y las... Y esas burbujitas son oxígeno, por eso el agua oxigenada se llama agua oxigenada porque desprende oxígeno cuando, cuando reacciona. Entonces lo que hace Sheldon es simplemente añadir al agua oxigenada yoduro de potasio. Y el ion yoduro lo que hace es catalizar la reacción de descomposición del agua oxigenada, y al catalizarla hace que ocurra más rápido. Entonces lo que, cuando os echáis unas goticas, veis que van saliendo burbujas un rato en vuestra piel o en vuestra herida hasta que se pasa el efecto, ahí ocurriría mucho más rápido si os echaréis yoduro. Y bueno, el colmo de la reacción de Sheldon es que además le echa jabón. Entonces, echando la oxigenada, descomponiéndola muy rápido con el yoduro y metiendo jabón que hace espuma, consigue que el oxígeno no haga más que espuma, espuma, espuma, espuma del jabón, y llena el laboratorio de Kripke de... Y la lía parda, claro. De qué todo buena. Tipo de mierda, sí. Qué bueno. Y eso es lo que pasa en la reacción, básicamente. Es una reacción muy sencilla porque simplemente es la de descomposición de agua oxigenada que ocurre más rápido por el yoduro que le echa. Tú sabes que... Algún día la grabaremos. Eso es. Eso te iba a decir que esto tiene que derivar en un screencast, no, en un videoblog anexo a este capítulo en el que tú y yo, en plan el hormiguero, ¿sabes? Sí, en plan el hormiguero. Con una bata blanca y gafas. Estamos ahí en algún laboratorio haciendo el canelón. Hombre, yo la bata blanca la tengo. Las gafas también, y la cosa será conseguir el yoduro, porque la oxigenada es ir a la farmacia y comprarla. Sí. Yo me acuerdo en el colegio, cuando hacíamos prácticas de laboratorio, no sé, en cuarto de ESO o tercero de ESO, teníamos agua oxigenada súper pura para hacer movidas. Y el profesor, sí, un día nos enseñó y tal, y nos echó en la mano, y era tan pura que se nos quedó como una especie de costrilla blanca en la mano, y se fue durante, o sea, estuvimos bastante tiempo con, no sé, un buen rato con una costilla blanca que no se iba. Y luego, sí, eso también pasa. La echó en la, el, perdón que te corté, luego también el mismo gote, la echó en tierra del patio del colegio, y empezó, ajá, a salir, pero a saco de, o sea, porque se suponía que eso desinfecta, entonces, pues todos los organismillos vivos que habría por ahí, pues se los pulió, y empezó a salir un montón de espumilla blanca, de oxígeno, me imagino. Sí, claro, en cuanto entraba en contacto con la tierra, pues lo mismo que el yoduro, seguro que además había yoduro en la tierra y empezó a descomponer y a sacar oxígeno a saco. Lo que pasa es lo que dices, que la que venden en la farmacia es agua oxigenada en agua, que tiene más o menos un 33% de agua oxigenada. Y cuando, en cuanto la abres, como va liberando oxígeno, pues si la abres hoy, dentro de 3 meses, cuando te la vayas a echar, te da oxigenada lo que yo de ruso. Anda, eso no lo había pensado yo. O sea, hay que gastarla, abro comillas, pronto, cero comillas. No pronto, pero lo mismo, si te pasas unos cuantos años, que es lo que suele pasar con las cosas del botiquín, probablemente cuando te la vayas a echar ya no tenga nada. Anda, y eso, la de laboratorio se supone que tiene casi un 100%, si no un 100% de... Era un bote de estos que se abría con una especie de mecanismo de seguridad para que los niños no pudieran abrirlo y tal. O sea, era un bote grande. No era, sí, sí, por eso. Y que también están bien cerrados para que no se escape el oxígeno cuando no se tiene que escapar y que el equilibrio... Sí, era una movida que había que apretar los lados, y a la vez que apretabas tenías que girar para que un bebé no pudiera juguetear con... Sí, como Maggie Simpson, ¿no? ¿Cómo? Como Maggie Simpson en el capítulo, sí, ese que va la de la niñera esa de la seguridad. Sí, sí, pues un poco así. Pues nada, ¿algo más que añadir sobre este episodio tan maravilloso de Big Bang Theory? Sobre este, ¿no? Si queréis añadir algo vosotros, oyentes, pues nos mandáis un tuit o un correo. Sí, eso queríamos añadir, que ya que tenemos aquí a un cerebrito, me refiero a Fer, evidentemente no a mí, sí, ¿no? Pues molaría que, si tenéis cualquier, habéis visto cualquier cosa por la tele o en alguna peli, en algún anuncio... Bueno, bueno, no hagáis caso, no hagáis caso a lo del cerebrito, que seguramente haré lo mismo que vosotros, que será buscarlo por ahí. Y bueno, luego intentar explicarlo con un poco más Pero hombre, tienes que hacer también un poco de punset, de divulgar la ciencia. Hacemos de punset, tío, como es así. Que mi hermano dice que no sé hacer la voz, entonces no la haré. Me dejo la voz mía y ya está. Yo es que puedo hacerlo, pero le tengo tanto respeto a ese hombre que no me puedo meter con él. Yo pues, se lo perdí un poco cuando el año pasado hice cola para ir a verle en la Facultad de Ciencias y el tío nos habló de sus batallitas de Abuelo Cebolleta. Pero es que me está mayor. Yo tengo un amigo... Sí, sí, no, está totalmente ya mayor. Sí, pero sí. Yo no sé, además me mola el rollo de que suba los capítulos de redes a su página web para que no tengamos Yo se lo... Además se lo dije, dijeron, ¿hay alguna pregunta? Y los primeros que levantamos la mano, un amigo y yo, le dijimos, mira, ¿qué harías para que las 800.000 personas que han venido ya a la Aula Magna, que la están desbordando, vinieran también cuando viene un premio Nobel a contar una conferencia súper interesante? Que estamos 10. Escuchando. Nada, se fue por las ramas, por lo que te digo, que estaba ya muy abuelo cebolleta. Pero eso, que la labor que hace es buena, y divulgar la ciencia como la divulga él, sacándola en la tele pública. Y por cierto, ahora me voy a meter un pequeño spam, así disimuladamente. Buscar no también en... Luego esto lo cortaré y punto, así que tú de lo que quieras. Buscar también en Blip, y si no, en el blog mío, en Electrones Excitados, un programa que se llama Escépticos. ¿Vale? Ha salido en la, en la televisión vasca, en sí, ETV. En la ETV, qué bueno. Pero la verdad es que está muy, muy bien. El capítulo piloto es muy interesante sobre si hemos ido o no a la luna. Y mola bastante. A ver si sacan ya el segundo capítulo y... Pues fíjate, bueno, que a mí me lo puso de coña. De divulgación muy buena. Yo lo vi de coña porque fui a casa de una amiga y su padre estaba por ahí danzando. Y me puso el canal este y le da play, y no hice ni casi estuve un rato sin hacer caso a mi amiga por ver como un capullo ahí en la pantalla. Estaba muy muy bien, porque estaba muy muy currado además, ¿eh? Sí. Y con experimentos caseros para que se entienda todo lo que explican, mola bastante. Sí, está genial. Pues mira, también lo pondremos en el pondremos también en el sí, os pondré un enlace en el blog. Perfecto. Y nada, pues espero nada. Que os haya gustado el primer capítulo. Sí, esto ha sido todo por hoy. No conste que salvo una pequeña intromisión que hice en un podcast de un amigo mío, el podcast del búho, creo que es la primera vez que grabo algo así que espero que os haya gustado. Bueno, si tenéis cualquier problema con el... Si no os ha gustado el podcast, la culpa es de Fer, ¿vale? Y si os ha gustado, todos los méritos son de Jesús Ángel. Eso es. Veo que vas pillando el concepto, ¿eh? Muy bien. Y si veo... ¿Quién es el jefe y quién está aquí subcontratado? Es que tengo un par de matones que lo están apuntando ahora con unas pistolas, entonces así pues está muy amable. Vale, fuera de bromas, si tenéis cualquier duda, cualquier experimento que queréis que expliquemos, bueno, que explique él y que yo trole y tal, pues nos los mandáis al blog o al Twitter, que ya estará en el post del blog. Y bueno, esperamos no tardar mucho con el siguiente número y ya veremos de qué tratamos, pero... Os aseguramos que no será sobre la ciencia y ni estará a ver. Ya lo vale. Siento. No sé hasta cuándo volveremos a vernos, ¿eh? Qué pena, qué pena. Ya sí. Nos volveremos a ver dentro de poco, ¿eh? Daré sí, mal. Bueno, para a ver si podemos sacar... Bueno, no voy a prometer nada, porque siempre que he prometido algo nunca lo he cumplido, en cuanto a la periodicidad de los capítulos. Entonces voy a intentar que sea llevable, que la gente no se olvide de un capítulo a otro. Pero no puedo prometer nada más, porque más ahora, en enero... un señor y yo estamos de exámenes. No sé tú cómo verás, pero yo tengo sí, muy sí, de exámenes y de preparar la maleta, que me voy en mes y medio a París. Así sí, que... ¿no? Joder. Pues yo tengo pocos exámenes porque ya estoy ya a puntico de dulce. Me quedan 4 asignaturas, pero... Claro, hay que estudiarlas igualmente, porque si no me seguirán quedando poquitas asignaturas hasta el infinito. Así que no sé, no prometo nada, pero esperamos no tardar demasiado. Así que bueno, esperemos que os haya gustado y un saludo muy grande. Venga, hasta luego. Hasta luego.